esto, pues eso, teníamos un borriquillo y bueno, las chiquitas, pues ya sabes, siempre querían esas cosas. Y mi marido y yo, pues estábamos al tanto y pusimos esta pequeña que es de Mercedes y esta es la mía, esa de la vendimia, Olga y Mercedinas. Y las pusimos en el burro y bueno, nos hizo la foto, esta fue más acá. Nos la hizo un fotógrafo que había en Vegas, se llamaba Bilio y se dedicaba a eso, hacía fotos.